En Imágenes de Fe leemos un cuento que nos hace pensar mucho en el valor de nuestro interior. Dice, había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, tenía mucha frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol, a contemplar todo aquel verdor y a escuchar el canto de los pájaros. Pero de pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado. El caso es que los colores eran irisados, deslumbradores, centelleantes, como el color de una mirada o el color de una sonrisa o el color de un bonito recuerdo. Después de sesudas investigaciones sobre la causa de aquel misterioso resplandor, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón, porque también las cebollas tienen su propio corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, la otra un aguamarina, aquella un lapislázuli, la de más allá una esmeralda, una verdadera maravilla. Pero por alguna incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerable, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa e íntima, con capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro, hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas de lo más vulgar. Pasó entonces por allí un sabio que gustaba sentarse a la sombra del huerto y que sabía tanto que entendía el lenguaje de las cebollas y empezó a preguntarles una por una, ¿por qué no eres como eres por dentro? Y ellas le iban respondiendo, me obligaron a ser así, me fueron poniendo capas, incluso yo me puse alguna para que no me dijeran. Algunas cebollas tenían hasta 10 capas y ya ni se acordaban de por qué se pusieron las primeras capas. Y al final el sabio se echó a llorar. Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas muy inteligentes. Por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y así será hasta el fin del mundo. Ahí termina el cuento, pero pensemos sobre este tema que les decía al principio, el valor de nuestro interior. Es que el centro de nuestro ser es tan diminuto que no se ve. El interior es un maestro que no se exhibe, que vive en lo oculto. Dentro podemos descansar en Dios y podemos vivir felizmente con Él, como el feto en el vientre de su madre, dentro, sin preocuparnos. Nacemos a una vida totalmente nueva. Una puerta funciona bien cuando está centrada en el eje. Toda nuestra tarea es ir al eje de la vida, al centro. El interior es el eje de nuestra vida, nuestro centro de gravedad, el torno del alfarero. Nuestro riesgo es sustituir nuestro ser por lo de fuera, perder el eje. Uno se centra cuando descansa en lo que no es pasajero. Lo que no pasa es lo que somos. La exterioridad pasa, pero no el interior. Se puede decir, descendemos a la cripta de la presencia de Dios y a la vez ascendemos. También, y donde uno sabe que alguien con mayúscula lo espera, es dentro de su corazón. Dios es quien nos espera dentro. Esto ilumina el silencio. No hay otra razón, ningún otro porqué. Las cosas bellas no necesitan justificaciones. El silencio hace del corazón un lugar de revelación, no del entorno que nos circunda, sino del mundo que se aloja dentro. Es la explosión de lo oculto, de lo hospedado en la interioridad, es el descubrimiento, la reconquista de lo que ya va con nosotros. Al alejarnos del exterior, recobramos la mirada primitiva, la mirada original de nuestro corazón, los ojos del Hijo que somos, del amor que da a luz. Recordemos, el silencio nos permite llegar sanos y salvos a la zona más nuestra. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.